Bueno, y entonces estábamos escuchando un poquito de música y ahora vamos a escuchar las voces de cuatro mujeres que respondieron a dos preguntas que les hicimos. Una es, ¿qué entiendes tú por buen vivir? O kumemunyen, que es la forma en mapudungún de decir lo mismo, que ahí justamente ellas nos van a explicar. Y la segunda pregunta es, ¿cómo te imaginas un mundo sin violencias? Qué hermoso tener Escuchémoslas. la oportunidad de escucharlas, así que nada, puro agradecimiento. Vamos a ver qué nos cuentan. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Inche Clementina le pidió Melipichun Piñén, Inche Lonco del Consejo General de la Futaguapi Chilhue, y Lonco de la Comunidad Huilliche Alto Fondo de Gamboa, en Castro, Guardiameo. Mañún Pulamien, por esta invitación de poder compartir y entregar nuestro raquisón, nuestros pensamientos sobre el buen vivir, sobre el kumé muñén. Para nosotros, como hijo de la Ñuque Mapu, esta es una práctica que conlleva al buen vivir o al bienestar. ¿Ya? Eso significa kumé muñén. Y esto nosotros lo hemos heredado de nuestros mayores, de nuestros ancestros, ¿ya? Como bien sabemos todos, como sociedad hoy en día hemos, como pueblos originarios, también hemos sufrido muchos cambios, cambios socioculturales, donde nos hemos tenido que llevar a compartir nuestros espacios de vida con diferentes personas, con diferentes razas, de diferentes naciones, de diferentes colores de piel y de diferentes pensamientos también. Y así, etcétera, etcétera. Mucha biodiversidad de pensamiento, de Kumerakiswam, ya, de Itrofil Muñen, de vida. Y así como también el trofe, la biodiversidad de vida que decía yo, que existe en nuestra madre naturaleza y que la tenemos que compartir porque es nuestra casa en común, ¿ya? Es la casa que todos hoy día compartimos como hijos de la madre tierra. Para nosotros, el Kumemuñén es vivir en armonía con todo lo que nos rodea y respetar también todo aquello que está a nuestro alrededor. Empezando por los seres humanos, ya el Itrófil Puché, las diferentes variedades de gente, de personas, como lo decía antes. De ahí viene el respeto a todo lo que vive a nuestro alrededor, en nuestra Ñuque Mapu, ya la biodiversidad de vidas que existen, el Itrófil Muñén, como le decimos nosotros, ya es el respetar. Y todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que existe en nuestra casa en común, como es los bosques, los ríos, las montañas, los animales, todo lo que tiene vida, ¿ya? A eso se refiere el Kumemuñén, el respetar y valorar todo, no, todo lo que existe a nuestro alrededor. Si nosotros valoramos, respetamos todo lo que tiene vida, es algo que nuestro mundo, nuestro pueblo, tendría otro sentido, tendría otra mirada. Ojalá que en estas prácticas también se diera con las diferentes personas, que aprendieran a amar mucho más a nuestra Ñuque Mapu, mucho más. Respetarla, valorarla, porque sin ella no somos nada. Ella es la que nos da todo, nos da para vivir, para comer, para todo, ¿ya? Tenemos que crear conciencia de que esta es la única casa que tenemos. y que debemos cuidarla, respetarla, para poder tener un buen vivir, un buen Kume Muñen. Eso, Pulamien Compuche. Ojalá que despertemos de una buena vez la conciencia de que tenemos una sola casa en común a la cual tenemos que respetar y tenemos que tener esta parte preciosa de decir que todos tenemos que vivir en armonía en este lugar que nuestra madre naturaleza nos ha dado para vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todes. Mi nombre es Nora Sek, mujer indígena del sur de México. Para nosotras, ¿qué significa el buen vivir? Para nosotras, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, el buen vivir es vivir plenamente, en armonía y en equilibrio con nuestra madre tierra. Queremos vivir y queremos vivir libres, juntas. Queremos también trascender a través de nuestros hijos e hijas. Queremos lograr ese equilibrio, no solamente al interior de nuestras familias, de nuestras comunidades, sino también con todo lo que nos rodea. Queremos ser libres, queremos un ambiente sano, queremos alimentos sanos, queremos ser felices. Todo esto nos lleva a pensar en la situación que actualmente vivimos en nuestros pueblos, en nuestros países, en el mundo entero. Todo el sistema imperante, patriarcal, colonialista y capitalista nos trae violencias no solamente a nosotras las mujeres, sino también a nuestra madre tierra. Nosotras defendemos la vida y para nosotras es importante sabernos y también acompañarnos. Cuando hablamos de libertad y de justicia, no solamente la buscamos para nosotras, sino también para toda nuestra comunidad. A pesar de que existen leyes que protegen a las mujeres, a las niñas, estas leyes no se respetan y día a día vivimos en nuestros territorios una violencia sistemática que afecta no solamente nuestros cuerpos, sino también nuestra forma de vida. Vivimos una época en donde todo se monetariza, se le pone precio a la vida, se le pone precio a los alimentos, se le pone precio a nuestra madre tierra. Estamos en contra de esto. Vivir bien significa vivir todos y todas juntos. Desde Brasil nos habla Fabiani Castro del MAB, Movimiento de los Afectados por Represas. La llegada de las mega inversiones cambian drásticamente la vida de las mujeres, generando mayor inseguridad e impotencia frente a las violaciones de sus derechos y a la violencia en sí. Los cambios drásticos en el escenario local, en algunos casos, son los desalojos forzados de las familias por la construcción de los megaproyectos, interrumpiendo la dinámica de la comunidad sin ofrecer redes alternativas de protección social, lo que afecta desproporcionadamente a las mujeres. La mayor parte de las actividades económicas lideradas por mujeres son el manejo de pequeños campos, pesca artesanal y artesanía, actividades que son perdidas sin que ellas sean compensadas por eso debido a la gran invisibilidad de esos trabajos. La participación de las mujeres en la defensa de los territorios tiene gran relación con diversos elementos de su trayectoria y de su cotidiano. Del coraje para enfrentar la vida, la libertad, la empatía con otras mujeres y la fuerza para defender a su familia. Las comunidades de Amazonía se articulan para la resistencia en torno a las ideas de las mujeres. Tenemos una compañera de la región de Tapajós que dice así: las mujeres somos como ríos. Cuando nos encontramos, somos más fuertes. Mujeres, agua y energía no son mercancía. Cuando se habla del buen vivir, es desprenderse del sentido común. Tener una mirada más acogedora sobre lo que está alrededor. dar una amistad más fraterna, una convivencia con otros seres de la naturaleza y un profundo respeto por la tierra. Para construir el buen vivir, las personas deben pensar para todos y de forma colectiva. Pero para construir es necesario combatir las injusticias y los privilegios y todos los mecanismos que generan desigualdad. Para nosotros, que vivimos en la Amazonía, la tierra es más que simplemente un lugar donde vivir. Es saber convivir con lo que hay en nuestro alrededor. Por lo tanto, no todos pueden usufructuar del derecho de vivir en estos territorios. El concepto de buen vivir está constantemente en oposición a un modelo de desarrollo que considera a la tierra y a la naturaleza solo para el consumo, la explotación, para la producción de mercancías de muy rápido consumo, y que nos lleva más rápido todavía a un desastre natural. Es el mantenimiento de un modelo capitalista que los gobiernos priorizan, los megainversiones que llegan a nuestra tierra, las grandes represas, la explotación de la minería, un modelo de degradación del medio ambiente que envenena nuestras tierras, nuestros ríos y todos nuestros seres. Es lo que ocurre cuando los megaproyectos llegan a Amazonía. ¿Y qué es una vida sin violencia? Es cuando tenemos esa garantía de nuestros derechos básicos, que todos puedan vivir de forma justa, sin desigualdad social o económica, sin discriminación por su color, por su etnia, por su cuerpo, que todos puedan tener vivienda digna, que abarque el acceso a la educación pública de calidad, que la universalización real de la salud pública sea garantizada, que cada persona tenga oportunidades y elección, que la reducción de la pobreza se concretice. Garantía para las futuras generaciones de un medio ambiente saludable y que garantice un mínimo de condiciones para que podamos vivir con dignidad. Mujeres, agua y energía no son mercancías. La vida no le cree, no le cree hasta los hombres. La vida y aunque te digan te quiero. La vida y aunque te digan te quiero. La vida que volviendo las espaldas. La vida sí te vi, sí te vi. No me acuerdo. La vida no le cree, no le cree hasta los hombres. A los hombres de ahora mi vida quererlo poco. Que con poquito tiempo mi vida vuelve lo loco. Que con poquito tiempo mi vida vuelve lo loco. Si algún hombre te quiere, mi vida no te sonría. Trátalo con mal modo, mi vida será querida. Trátalo con mal modo, mi vida será querida. Anda y así en la vida, mi vida ya sos querida. Thank you. Hasta salvar.